Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de este programa que hemos llamado Cantores que Reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola, con la idea de invitarlos a seguir viajando por nuestro continente latinoamericano a través de sus composiciones, de sus artistas, de sus danzas, de sus sonidos, de la música y de sus ritmos. Como lo hemos hecho en los programas anteriores, vamos a seguir analizando lo que es las influencias de la música latinoamericana, la música desde los otros países que nos rodean, nuestros países hermanos del continente, y que ha gravitado fuertemente en las discografías y en las distintas fases de desarrollo de nuestros artistas nacionales. Especialmente nosotros ponemos énfasis y ponemos acento en lo que ha pasado en la nueva canción chilena. Por eso los invito a que sigamos en este recorrido que ya, como decía, lo hemos hecho desde los programas anteriores. Y les recuerdo que pueden escuchar aquellos programas e incluso este en nuestra fanpage, en nuestro Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Pueden hacer clic al me gusta y acceder a todo el contenido que nosotros vamos subiendo respecto a los programas que se van emitiendo a través de las ondas de Radio Juan Gómez Millas. En el programa anterior, para comenzar ya de inmediato, habíamos hecho una recopilación de lo que se escuchaba en Argentina en la década del 70, especialmente tomando en cuenta el disco Argentinísimo del año 1971, que compiló a grandes artistas de la música argentina que se escuchaban no solamente en el país, sino que a nivel continental. Bueno, gran parte de esos artistas, gran parte de esas composiciones, gran parte de los que hacían las letras y las músicas, traspasaron las fronteras de su propio país y influenciaron la música, especialmente la música chilena. Y eso vamos a ver un poquitito, cómo fue recibido por los artistas de la nueva canción chilena. Y lo vamos a descubrir inmediatamente con la voz de uno de los hijos de Violeta Parra. Se trata del desaparecido Ángel Parra, quien en el año 1969 graba el disco de La Peña de los Parra, que por una parte se llamaba Canciones Funcionales, una faz del disco, y en la otra Ángel Parra interpreta a Atahualpa Yupanqui. ¿Qué mejor que el hijo de la madre de la música latinoamericana cantando las composiciones del quien sería el padre de la música latinoamericana, como es Atahualpa Yupanqui? Vamos a escuchar de este lado del disco de Ángel Parra del año 1969 dos composiciones: Preguntitas sobre Dios, de Atahualpa Yupanqui, y En el Tolima, composición de Atahualpa Yupanqui y música de Ángel Parra. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo me miró triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezos ni protección, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre me miró serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón.

tigro. Nos mordía los talones la sombra del enemigo. Tú tendrás que comprenderlo, era noche de peligro. Tú tendrás que comprenderlo, era noche de peligro. Soy hombre de causa firme, yo no le temo al peligro, pero me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Pero me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Mañana cuando amanezca han de oír los campesinos un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito. Un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito. Madera rota en las piedras, alma que busca un camino, lo encuentra y se va cantando sobre la espuma del río. Lo encuentra y se va cantando sobre la espuma del río. Otro de los artistas bastante importantes dentro de lo que es nuestra música chilena y especialmente lo que es la nueva canción chilena es el conjunto Quilapayún, el cual nace a mediados de la década de 1960 como una agrupación, un trío que luego va sumando cada vez más integrantes hasta llegar a lo que es ahora con la conformación que mantiene el gran maestro Patricio Wong y Rodolfo Parada en Europa. Bueno, en el año 1968, el conjunto Quilapayún graba por el sello de las Juventudes Comunistas de Chile, JJ, el disco Por Vietnam, y allí se incluye una zamba, ritmo tradicional y característico de la Argentina, compuesto por Armando Tejada Gómez, este tremendo compositor argentino, y el gran guitarrista Oscar Matos. Se llama La Zamba del Riego. Gran influencia, y esto demuestra cómo la música argentina traspasó a nuestras fronteras. Junto a esa, vamos a escuchar del disco Quilapayún 3, editado por el sello EMI Odeón ese mismo año, en el año 1968, un tema popular argentino, prácticamente del folclore altiplánico, La Fortuna, con la voz en solista del gran y desaparecido Guillermo Willy Odom. Del disco Por Vietnam, La Zamba del Riego, y del disco Quilapayún 3, La Fortuna. Dos temas que son parte del repertorio argentino y que tienen influencia en la que es la nueva canción chilena. El duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riel. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer se oye padecer la pena del surco ajén. Verano y rigor va de sol a sol, la sombra del vendimiador. Dorada zamba del riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Y suba un rumor de aceque canción por el rumbo agrario del sol. Música. segador, tonada del totoral. La luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Canal fundador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonadas del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar cobayos de amor y de paz, dorada zamba del riel. El agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de acequia canción por el rumbo agrario del sol. Como ciega mariposa alrededor de la vela, pobrecita, se consuela. Ay, pobrecita, ay, mi fortuna. Yo no sé cómo ni cuándo vendrá la muerte por mí, pobrecita. Estamos en Cantores que Reflexionan, haciendo un recorrido de lo que es la influencia de la música argentina, el folclore argentino, en la nueva canción chilena. Y hemos visualizado, escuchado algunas composiciones de Ángel Parra, que son de Atahualpa Yupanqui, pero las canta Ángel Parra, y estamos con el conjunto Quilapayún. En el año 1969, el conjunto Quilapayún edita por la discoteca del cantar popular, la DICAP, el disco Basta. Allí se incluyen bastantes temas muy interesantes que son parte de la música folclórica de protesta, o la música con mucho contenido social de la música latinoamericana en general. Bueno, allí se incluye un texto de Julio Guasi, un conocido poeta y periodista argentino cuyo nombre en verdad era Julio Tiesler. Él se apodaba o tenía un seudónimo como Julio Guasi, nacido en 1937 y fallecido el año 1987. Un texto de Julio Guasi al cual Eduardo Carrasco, quien fuera director del conjunto en aquel tiempo, le pusiera música. La Gaviota. Y luego también el surco final del disco Basta se titula Basta Ya, composición de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro. Dos temas, influencias argentinas en la nueva canción chilena en el disco Basta de Quilapayún del año 1969. Ven. basta ya, basta ya, basta ya que ya aquí manden. Basta ya, basta ya, basta ya que ya aquí manden. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que el yanqui viva mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que ya aquí manden. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. Basta ya, basta ya. Avanzando el tiempo y siguiendo con lo que es la influencia de la música argentina, especialmente en el conjunto Quilapayuni, para cerrar el ciclo por lo menos de este conjunto, hacia el año 1970 el grupo graba en los estudios de Emi Odeón el disco Quilapayún 4, en el cual se incluyen canciones que no tienen que ver mucho con la contingencia social, pero sí son canciones sacadas del repertorio folclórico latinoamericano. Y allí encontramos la Zamba de Toldería, de Buenaventura Luna, Oscar Valles y Fernando Portal. Un ritmo, como decíamos también, con el tema de la Zamba del Riego, tradicional de la República de la Argentina. Luego, en el año 1972, el conjunto Quilapayún graba el disco Quilapayún 5, también para el sello Emi Odeón. Y allí se incluye un tema que luego también fuese grabado en el año 1999 en el disco Al Horizonte, en una nueva versión. Se trata de La Palomita, o Tan Alta que Está la Luna, un tema popular argentino y que se incluye y es parte de la discografía del conjunto Quilapayún. Escuchemos entonces La Zamba de Toldería y La Palomita, o Tan Alta que Está la Luna, dos temas argentinos que influencian la música del conjunto Quilapayún. Primero. Avanzando el polvo eso mi samba tiene sonoridad de Caribe. Por eso mi samba tiene sonoridad de Caribe. Tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, qué triste se queda un hombre y sí, cuando una mujer lo engaña y no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Yo soy como el cuervo negro, ay sí, que no pierde su bolido, ay no. ¿Cómo querís que yo pierda, ay sí, un corazón tan querido, ay no? Serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Cajita de cuero, te digo adiós, te digo adiós. Solo me estoy en mi rancho, ay sí, solito con mi dolor, ay no. De noche me ve y la luna, ay sí, me ve y el sol, ay no. Serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy. Vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te di adiós, te digo adiós. Estamos en Cantores que Reflexionan, haciendo un recorrido por lo que es la influencia de la música argentina en lo que es la nueva canción chilena, especialmente los grupos más significativos de este movimiento, como es el caso del conjunto Quilapayún, y ahora lo que vamos a analizar, el conjunto Inti-Illimani. Les recuerdo que este programa, así como los otros que hemos emitido ya por las ondas de Radio Juan Gómez Millas, pueden descargarse y pueden escucharse online en nuestra fanpage de Facebook, Programa Cantores que Reflexionan. Le dan me gusta y encontrarán los distintos programas que hemos emitido a lo largo de este año 2017. Bueno, les decía que estábamos a punto de iniciar lo que es la parte, la influencia argentina en el conjunto Inti-Illimani. Bueno, en el conjunto Inti-Illimani se nota en sus primeras grabaciones, ya en los discos donde participan, como es Voz para el Camino o Por la CUT, interpretan ya temas argentinos, ya sea Atahualpa Yupanqui como el Guajra o La Zamba de los Humildes de Armando Tejada Gómez, que grabaron en estos discos. Bueno, en el año 1969, por el sello Impacto en la ciudad de La Paz, en Bolivia, graban su primer disco, Si Somos Americanos. y allí se incluyen dos temas argentinos. Estoy de vuelta, de César Perdiguero, un salteño de corazón, y música de Fernando Portal. Y luego la Zamba de los Humildes, o La de los Humildes, como se le conocía también en Argentina. Letra de Armando Tejada Gómez y música de Oscar Matos, también popularizada por la gran Mercedes Sosa. Escuchemos al conjunto Inti Illimani del disco Si Somos Americanos del año 1969 con estos dos temas de influencia argentina, Estoy de Vuelta y La Zamba de los Humildes. Primero. Solo volví triste por las calles de mi pueblo. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Cada vez que vuelvo a Salta, una copla sale al viento. Abrazado a mi guitarra, caminé por aires viejos, por caminos de la zamba y por rumbos pagualeros. Por caminos de la zamba y por rumbos bagualeros. Me fui solo, volví triste, por las calles mal herido. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Sí. Pedido que te cuente de mi ausencia guitarrera, te diré que anduve suelto, hecho zamba y polvareda. Te diré que anduve suelto, hecho zamba y polvareda. Por Santiago sol y bomba, por Amecho madera, por Jujuy en Cacharpayas, y aquí Salta estoy de vuelta. En Cacharpayas y aquí Salta estoy de vuelta. Me fui solo, volví triste, por las calles mal herido. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo. Adentro, zambita, para que cante. Los humildes de mis pagos, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanzas. Alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Seguro. Adentro, mi pueblo, la casa. canta siempre como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena. La cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena. Un corazón de camino, desde su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. A despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanzas, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Seguimos pasando revista a lo que es la influencia de la música y el folclore argentino en lo que es nuestra nueva canción chilena. Específicamente, y ya terminando o casi cerrando el programa de hoy, con el conjunto Inti Illimani. Hacia el año 1970, por el sello Emi Odeón, en ese disco blanco en el cual aparece la foto del conjunto en color negro y las letras Inti Illimani en color rojo, editan este disco homónimo, Inti Illimani, y allí se incluyen también dos temas de influencia netamente argentina. Uno es parte del folclore popular argentino, que se llama Quia Queñita, un tema instrumental en sicus o zampoñas, el cual también es interpretado por el conjunto Quilapayún luego en el exilio. Y del gran Eduardo Falú, este tremendo guitarrista argentino, este tremendo artista latinoamericano, La Fiesta Puneña. Dos temas del conjunto Inti Illimani, Quia Queñita y Fiesta Puneña, para ir cerrando ya nuestro programa de hoy dedicado a lo que es la influencia de la música argentina en la nueva canción chilena. Thank you. para cerrar el programa de hoy, nos vamos a ir avanzando, vamos a avanzar drásticamente en lo que es esta línea de tiempo que nosotros tratamos de seguir. Vamos a llegar al año 1984 en un disco bastante interesante que graba el conjunto Inti Illimani en Italia. Se trata del disco Imaginación, la primera grabación digital que tiene el conjunto, dejando los medios análogos de grabación. Allí se incluyen dos temas, uno popular de la Argentina, tema de la quebrada de Humahuaca, que ya se había grabado en otros discos anteriores, y el Huajra, o Danza del Maíz, de Atahualpa Yupanqui, que fueron uno de los primeros temas instrumentales que el conjunto grabara, ya sea en sus aportes a lo que fueron los discos colectivos Voz para el Camino, o en sus primeros discos, como es el caso de él, Si Somos Americanos, grabado en Bolivia, del cual extrajimos otros dos temas también anteriormente. Bueno, con estos dos temas, el tema de la quebrada de Humahuaca y Huajra, o Danza del Maíz, de influencia los dos argentinos en el conjunto Inti Illimani, damos punto final al programa de hoy de Cantores que Reflexionan, dejándolos como siempre invitados a que nos reencontremos la próxima semana en otro capítulo, con otro pasaje de lo que es la música, de lo que son las composiciones de nuestro continente latinoamericano. Espero que el programa haya sido del interés de ustedes y no dejen de visitar nuestra fanpage en el Facebook, programa Cantores que Reflexionan, para que sigan escuchando nuestros programas. Un gran saludo desde Valparaíso, les saluda Ricardo Loyola. Que tengan una excelente semana. Thank you. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.